otras realidades y la alimentación energética será medianamente entendida. El planeta Tierra no avanzará como debe ser y se quedará relegado en el camino de la evolución y elevación. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Se convertirá en una alineación individual humana de unos pocos y no a escala planetaria. 569. Como la alineación del planeta Tera se encajará con otras realidades. Sabemos que la alineación se producirá en 7000 años tiempo Tierra. En el transcurso vibratorio, los elementos 2, 3 y 4 se alinearán entre sí. Eso significa que Oriente y Occidente se fundirán en el conocimiento y entendimiento, habrá entre ellos armonía, paz y amor. Si hasta el año 2014 no se produce la paz entre ellos, la alineación planetaria no se realizará como lo esperamos, si se produce, entonces el planeta Tierra entrará en el alineamiento que le corresponde y avanzará universalmente, para alegría de todos. Estamos trabajando mucho con ustedes, hermanos terrestres, los que ya están despiertos están ayudando mucho para poder lograr las metas que nos hemos impuesto. Les prometemos que no fallaremos. Son necesarios algunos cambios en los altos niveles. Esperamos lograrlo, estamos haciendo este trabajo con mucho amor e impartiendo mucho conocimiento para poder llegar al fin esperado. 570. Como las seis puntas encajarán con las otras realidades. En los últimos 100.000 años hemos hecho todo lo posible para ayudarlos, primero a encajarse con ustedes mismos, y después a encajarse con el universo. Después de la distorsión grave en que ustedes quedaron inmersos, ha sido para nosotros un reto, un desafío poderlos recuperar. Cuando decimos la palabra encajar, nos referimos al desfase que ustedes tienen entre la masa encefálica y el cerebro, la mente se desarrolló después, más o menos en los últimos 42.000 años. Al principio, la masa encefálica no respondía a los estímulos que colocábamos en sus cerebros. Solo a través de la evolución, de las experiencias y vivencias hemos logrado que los dos cerebros poco a poco comenzaran a alinearse uno con el otro. Por este motivo, el símbolo de las seis puntas del planeta no lograba moverse, las puntas estaban rígidas e inflexibles, al igual que sus cerebros. Después de muchas investigaciones y estudios, llegamos a la conclusión de que podíamos ayudarlos. Colocamos en el centro del planeta un disco solar, el cual debía girar frente al Sol, atrayendo con este movimiento mucha energía calorífica hacia dentro del planeta. Esta energía se expandiría hacia las seis puntas, y con ello el planeta giraría más y más velozmente. Para realizarlo, necesitábamos construir unas antenas en el exterior del planeta que servirían como puntos de atracción para captar la energía cósmica. Estas puntas externas tenían que ser la continuación de las puntas internas, porque al extraer la energía cósmica, esta tenía que concordar con los elementos que se concentraban en determinadas épocas. Así, la captación energética sería mayor y la concentración energética ayudaría al disco solar a girar y mover las seis puntas. De esta forma, el planeta se podía alimentar constantemente de energía nueva y reciclar la energía inerte. Por este motivo fueron construidas las pirámides en tres lugares diferentes del planeta: Egipto, México y Perú, antigua civilización que ustedes llaman Lemur y Atlantis. Para entender lo que les estamos explicando, lo que ustedes conocen como continentes, América, África, Europa, Asia, etc., no estaban divididos, eran uno solo. África estaba unida a América del Sur, Europa se encajaba con América del Centro y América del Norte, Australia pertenecía a Asia, Groenlandia era parte de Asia, y así. Cuando construimos las pirámides en Egipto, México y Perú, formaban una pirámide tetraédrica perfecta, de tal manera que la antena y el disco solar se encontraban en el centro mismo del planeta Tierra.